de ladrón a tener trato con ladrón en cambio inmenso. Por eso de la calle no vas a tener respeto. Pasaste a ser un sapo, si hiciste un par de hechos, los tiraste a la basura cuando anduviste con eso. Manchaste tu currículum sin derecho a nada. Me cansé de esa gilada de la droga tiquitaca. Vos no sabes lo que correr, es de madrugada. Llévate una chancha y con amigos pegarla. Vos sabes sumar con la balanza. Nosotros de chiquito le ponemos el pecho a esta vaina. Entre ladrones nos entendemos y hay empatía. Yo nunca supe lo que vende droga en una esquina. Háblame cuántos miles te llevaste madrugada. En la música descuelgo y nunca digo tareada. Lo que saben, saben, lo que no es difícil cazarla. Entre ladrones empatía y nos salta la patada. Todos tiramos para el mismo lado. Asco a la policía, asco a los chanchos que quieren plata a costa mía. Pero tengo astucia y no me encuentran en ninguna cámara. Siempre se le escapa cuando fueron, yo brindaba. Feliz por tener esta escuela y haber tenido compañeros leales. Señores, pillo de calle, bandolero. Que si pasaba algo me decían, vamos a darle. Nunca pedí una segunda para darle a alguien. La actitud es el detalle. Al saber quién es tu amigo, el que callado la hace tenía años de libertad. En la calle lleno de sapos que a la gorra contarán. ¿Quién darán en esa mecha o esa BMW? Ellos cantan pa' la gorra y así que se mantienen. Cuando el barco pinche, las ratas irán. Lo que se mantiene firme son los que siempre estarán. Y en la calle vos derecho no te quieras regalar. A lo que hablé la chusma y salté la mancada. Lleno de giles que como nosotros le gustaría andar. Pero pa' esto que tener huevos y nada más. Un par a mira, un par de ellas loca de conmigo andar. No es apretar el gatillo, es saber dónde apretar. Si te la lleva a ganar y años de tranquilidad. Si la queda o se pinchó, hay que remarla una vez más. Así en mi vida está mi ley y no la cajeteo jamás. De que tengo conciencia, sabía que esto iba a llegar. Quien la tiene, quien la saca. Y si la saco no es pa' alumbrar. Tiro, tiro, compa, te juro no la va a contar. En la escuela me aprendí que a tus compañeros no hay que abandonar. De las mujeres que es lo más lindo que hay. Anécdotas de tiro, apriete y hecho sin contar. Para vos soy uno más. El que sabe y la vive en mi tema lo va a escuchar. Ey, y ¿sabes qué? Que lo ajeno a mí me encanta. Que llegue desde arriba y poder vacilarla. Un éxito poder contarla. Oro, dólares y mujeres tengo unas cuantas. Ponerme los botines que se encuadre la jugada. Subirme al auto, descolgar fumando marihuana. El asado con la banda es para mí toda la plata. Así que pónganse los suyos, que yo no estoy para su soltería. En barrio ricachones, sin armas ni rencores, solo plata y no amores. Siempre Vicente, nunca Pablo. El sobrino. Una más. Una más.